cierres la puerta, olvida el miedo. Es mal consejero, ven, siéntate aquí. Pinta una sonrisa, cántale al viento, sí. Hermano, vamos a ser feliz. Ven, déjate embriagar por la fuerza del amor, la locura que produce amar a Dios. Ya no podrás, ya no sabrás la maldad cómo encontrar el camino que la guía hasta tocar. Hoy dejarás de pensar solo en ti, serás de nuevo un niño, aprenderás a reír, por fin serás libre y eso te hará vivir. No esperes nada, diré que le quieres. Mira un arco iris y vuelve a nacer. Abre las ventanas, nunca tengas llaves, no. Hermano, vamos a ser feliz. Ven, déjate embriagar por la fuerza del amor, la locura que produce amar a Dios. Ya no podrás, ya no sabrás la maldad como encontrar.